veces te lo repetí. Ahora tienes que aguantar la pena de saber quién eres tú. Ven a ver lo que yo sentí. Los músculos se cogen fuerte y aprisionan a los huesos, y sientes que se queman dentro de ti. Orinando arañas en tu piel, sacrificio de ojos sobre tus pies, mocasines de humo, sin que puedas ver. Gracias. Buenas noches.